montañas de Marte. Bienvenidas y bienvenidos a Arañas de Marte, en el primer programa normal que vamos a hacer, me parece. Y con entradilla diferente. Siempre son diferentes. Van a ser diferentes, eso está claro. Y bueno, estamos en el programa post-repaso 2014. Árido se os ha hecho, ¿eh? Algunas y algunos. Sí, la verdad es que el segundo programa fue una dura prueba. Y bueno, pues en este programa vamos a comenzar algunas de las secciones fijas, semifijas del programa. Y además vamos a tener la primera entrevista con Edu Basterra, ese músico bilbaíno de fama universal, mítico. Mejor pasar desapercibido si usas doble identidad. Se enfada cuando no le chivas la respuesta en el trivial en combate familiar. Pero luego te llama y te perdona por la noche pa' que puedas dormir en paz. Martín quiere ser un superhéroe y seguir con la saga familiar. Su madre fue la chica maravillas y su tía Carapuchu, la mujer molecular. Tiene alguna duda sobre el traje que usará como disfraz. Como todo superhéroe que se precie, el diseño ha de ser original. Unas cuantas horas de gimnasio, marcando en plan figura nacional. Te aprendes unas catas y unos movimientos, aunque sea para impresionar. Martín quiere ser un superhéroe y seguir con la saga familiar. Su madre fue la chica maravillas y su tía Carapuchu, la mujer molecular. No tiene muy claro qué poderes usará, yo le aconsejo que pueda volar. Para salir zumbando si hay peligro, que siempre hay algún truco que puede salir mal. Ya puestos a pedir, no le puede faltar el rayo láser lateral. Lo mismo dejas fritos a malvados criminales que sueldas el tambor del cigüeñal. Martín quiere ser un superhéroe y seguir con la saga familiar. Su madre fue la chica maravilla y su tía Carapuchu, la mujer molecular. Oh, Martín quiere ser un superhéroe y seguir con la saga familiar. Su madre fue la chica maravilla y su tía Carapuchu, Acabamos de escuchar Martín quiere ser un superhéroe, del disco Crónicas Locales, de Edu Basterra, al que tenemos aquí delante de nosotros, y va a ser nuestro primer entrevistado, inaugurando una serie de entrevistas a personajes famosos de la villa. Bueno, pues vamos a presentaros brevemente a Edu Basterra para aquellas personas que todavía no le conozcáis, que como ha dicho Asier, pues ya... ya es uno de esos músicos que tenemos en la villa asentado. Edu Basterra, bueno, pues saca discos con su propio nombre, Edu Basterra, pero además tiene un socias, como dice él, que se llama Teddy Baxter, el cual utiliza para buscar otros registros, ¿no? Otros registros, otras músicas. Y además, pues bueno, ahora mismo le podemos ver con Billy Joe y los suyos, ha colaborado con Fito, tiene otros proyectos como los Bocho Boogies, tuvo un proyecto muy interesante que se llamaba Infusion, del que luego también nos gustaría charlar con él. Y por si fuera poco todo esto, además, pues bueno, lo mismo te hace una banda sonora que música para un anuncio, que te da clases. O sea que, vamos, es un parto bien aprovechado, Edu. Gracias. Buenas tardes. Bueno, melena de orgullo y satisfacción ser el primero, vamos, en abrir este programa. Y estoy aquí para lo que queráis. Bueno, primero a mí que se me ocurre es preguntarte que, tal y como está el panorama, si todavía te quedan ganas de sacar discos, vaya. Bueno, lo mío es irreversible, es decir, me guste o no, yo creo que al final tendré que seguir sacando discos porque es una de las cosas que me produce bienestar, componer, escribir, buscar gente con la que poder hacer música y eso, o sea que en ese sentido yo creo que hasta el final de mis días yo estaré componiendo y tocando. En el último disco hemos visto que tienes un montón de colaboradores participando tanto en la música como en la producción del disco. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo consigues reunir a esa muchedumbre en torno a tus proyectos? El disco se hizo a lo largo de mucho tiempo, es decir, yo acababa de ser padre, entonces tuve que dejar aparcado un poco el proyecto porque cuando eres padre por primera vez, pues es que no sabes ni por dónde te pega el viento. Entonces, hasta que me pude organizar, pasó mucho tiempo. Y luego también era una cuestión de presupuesto, es decir, yo tenía presupuesto o no lo tenía, es decir, cuando me llegaba una partida de dinero, pues llamaba a no sé quién y a no sé cuál para terminar una canción o dos canciones, y así con las siguientes canciones lo mismo, es decir, no pude reunir durante 2 meses a todos los músicos que participaron en el disco. Uh-huh. Es decir, esto fue a lo largo del tiempo, según iba teniendo presupuesto y tiempo y disponibilidad, pues iba llamando y lo íbamos acabando. Así fue. Yo quiero corroborar eso de que cuando tienes hijos no sabes por dónde te da el aire, pero incluso ahora que ya han pasado unos años me sigue pasando lo mismo. Bueno, sí. Por cierto, ¿el disco qué tal ha ido? ¿Tú has podido tener algún tipo de...? Bueno, la verdad, no he podido vender grandes cantidades porque solamente hice una tirada de mil ejemplares, pero sí te puedo decir que todo el mundo que me lo compró, que está encantado. Pero claro, todo esto requiere una infraestructura que yo no tengo, ¿no? Una discográfica que no hay, todos lo he tenido que ir vendiendo poco a poco en los conciertos. ¿Cómo está el mundo de los conciertos? ¿Es relativamente sencillo conseguir bolos? Bueno, sí, es relativamente sencillo. No sé. ¿Ves? Ya me están llamando para... me están llamando para un bolo. Bueno, la verdad es que está mucho más... mucho más fácil dar conciertos ahora que hace 30 años. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos más bares, que muchos más establecimientos, incluso en algunos eventos empresariales ya están empezando a requerir grupos, bandas. Pero yo te diré que esta ciudad no está preparada para eso. Aquí todo es... bueno, oye, ahí tenéis un hueco, poneros como queráis. ¿Micrófono? No, aquí no tenemos micrófono. Aquí os lo tenéis que traer vosotros. Es... muy pobre la infraestructura que hay para este tipo de cosas. Ahora, hay mucho más conciertos que hace 30 años. También es verdad que hay muchísimos más grupos, es decir, esto se ha crecido en progresión geométrica, y entonces, claro, la competencia es tremenda. O sea, sí, puedes tener bolos, pero es que hay otros 100.000 grupos por ahí que... Entonces, no sabría qué decirte exactamente si hemos mejorado o no hemos mejorado. Hombre, yo creo que sí, que se ha mejorado, porque al haber más locales, la oferta para la gente es mejor. Ahora, para los músicos, pues bueno, ya te digo, siempre condiciones precarias. Salvo excepciones. Hay bares donde hay camerino, escenario, equipo de voces, o sea, está bien para poder dar un show. Yo te he leído por ahí que tú de alguna manera te defines como crooner de barrio. Y lo uno un poco con este disco también, ¿no? Pues se llama Crónicas Locales, crooner de barrio, y yo creo que hay muchas cosas de las que dices en el disco que tienen una... tienen así como un punto, no sé, siempre autobiográfico, pero sí por lo menos muy de muy muy muy de tu entorno, es muy cotidiana, ¿no? Sí. A lo mejor es porque mi abuelo fue director de un periódico, mi padre también fue director de un periódico y yo estudié periodismo, entonces igual a lo mejor es por eso, por lo de las crónicas locales, ¿no? Pero yo creo que en las canciones hay que contar historias. Bueno, hay que contar, no. Yo cuento historias y otros que cuenten lo que quieran. Es decir, otros pueden contar paisajes o pueden contar texturas, en las que se puede hablar de muchísimas cosas. A mí me gusta hablar de cosas concretas porque es la única forma que tengo yo de poder escribir 15, 20 frases para hacer una canción. Es decir, no se trata de poesía. Yo no podría cantar, me viene a la cabeza a Lennon o Leonard Cohen o Dylan, ¿no? Que en un momento dado con palabras que no significan nada entre sí, pero de repente ya te hacía una letra y la gente estaba como encantada buscándole 100.000 significados a las cosas. Por cierto, ¿cómo se te ocurrió hacerle una canción al hidrógeno? Pues eso es lo que me estoy preguntando yo. Yo creo que estaba viendo algún documental de cómo se surgió el universo, cómo se formó, de qué estamos hechos o lo que sea. No sé si estaría bajo los efectos de alguna sustancia, pero la cuestión es que se me empecé a pensar en, joder, pues el hidrógeno es el elemento más simple que hay en el universo. Ahora ya sabemos que no es lo más simple, hay más partículas más elementales y más simples, pero como elemento químico en la tabla de los elementos, pues el hidrógeno es el elemento más simple, ¿no? Un átomo, un electrón. Soy lo más simple que hay en el cosmos, hidrógeno en estado elemental. Estaba antes que el huevo y la gallina. Soy lo más viejo del sistema solar. Si soy lo que soy, será por algo que al final la ciencia explicará. Soy ligero como el pensamiento y me extiendo por la inmensidad. Y estoy por aquí, y estoy por allá, en los confines del espacio sideral. Soy polvo de galaxia y nebulosa, soy la madre del invento universal. Soy lo más simple que hay en el cosmos, hidrógeno en estado elemental. Estaba antes que el huevo y la gallina. Soy lo más viejo del sistema solar. Me encontrarás en todas las recetas. Soy portador de fórmulas secretas. Dicté la ley de la naturaleza, mezclando a las ciencias con las letras. Todo va bien, fenomenal. Son los planetas que me bailan un vals. Soy viajero pero tengo una huerta en la tierra donde soy más popular. Soy lo más simple que hay en el cosmos, hidrógeno en estado elemental. Estaba antes que el huevo y la gallina. Soy lo más viejo del sistema solar. Soy lo más simple que hay en el cosmos, hidrógeno en estado elemental. Estaba antes que el huevo y la gallina. Soy lo más viejo del sistema solar. Soy lo más simple que hay en el cosmos, hidrógeno en estado elemental. Estaba antes que el huevo y la gallina, y lo que tengo es una banda de jazz. Mira, esta frase, Edu, la has dicho tú. Cualquier disco posterior a 1975 no me interesa. Expláyate. Bueno, vamos a ver, vamos a matizar. A mí me gusta la música por diferentes motivos. Primero, por lo que es la música en sí, cómo suena, cómo están hechas las canciones, cómo están armonizadas, musicalizadas, producidas, grabadas, masterizadas, etcétera, ¿no? Todo lo que igual a lo mejor alguien que no se dedica a este negocio puede pasar por alto. Pero yo, a mí me gusta mucho el sonido. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a partir del 74 yo creo que esto se hizo tan grande y tan gordo el negocio del rock y de la industria y tal, que se empezó a ver ya detalles en los que prevalecía más vender algo que sonar bien. Es decir, hasta entonces yo creo que los artistas decían: lo siento, no puedo sacar esto porque no tiene la categoría que tiene lo que he hecho hasta entonces, ¿no? Pero a partir de cierto momento el sonido empezó a cambiar. Yo lo empecé a notar en los discos que me gustaban de Chicago, que era una banda de jazz rock puro y duro, o sea, auténtico, una mezcla maravillosa entre rock y jazz con sección de viento y tal. Y a partir del 70 y tantos, del 74-75, empezó a cambiar el sonido. Se oía todo mucho mejor, pero tenía mucha menos magia. Pero claro, lo empecé a notar también en los demás discos. Es decir, todos los discos a partir de entonces empezaron a sonar mucho más perfectos, mucho mejor. Yo, sin embargo, no les encontraba la magia que tenían los discos que estaban hechos entre el 60 y tantos y el... Que ojo, que también me gustan los discos que estaban grabados en el 60 y en el 50 y tantos. O sea, pero yo estoy encontrando por ahí auténticas joyas de jazz y de otro tipo de música clásica, que suenan impresionantes. Pero en concreto el rock, que es lo que era lo que, bueno, pues lo que más te gustaba y lo que más te mola, ¿no? Pues empezó el sonido a ser tan bonito que dejó de gustarme. Alguna vez me encontré con Suso, el del Humor Eona, y me dijo: sí, sí, a mí me gusta esa casposidad, que yo no encontraba la palabra. Eso es lo que yo necesito, casposidad. La caspa. Esa caspa es la que a mí me ponía, porque todo se mezclaba mucho mejor, era mucho más, no sé, tenía la sensación de grupo, ¿no? Has hablado, has mencionado el jazz rock, y eso nos retrotrae a los años 80 y a una banda que se llamaba Infusion y que... A mí me gustaba mucho cuando escuchaba en la radio en aquellos tiempos. Muy pequeño eras, ¿eh? De Bilbao, bueno, no, ya era igual de alto. Y me cuenta Iñaki que tú tienes algo que ver con esa banda. Sí, bueno, yo fui miembro fundador. Éramos los músicos que acompañábamos a Goncha Almendíbil. Y había... estaban Fran Rubio a las teclas, Raúl Llames y, bueno, ahora se llama Raúl Sein de Rozas, y Alberto Rodríguez a las guitarras, y yo estaba al bajo. Entonces nos conocimos acompañándole y girando con él todos los veranos por todas las localidades del País Vasco, y al final decidimos hacer una banda de fusión, porque era la música que en aquel momento estaba como de moda. Con pues empezó con Spiro Gyra, Widdy Report, Chick Corea, Panzeni. Mezclamos también muchas cosas, ¿eh? También mezclamos cosas de Genesis, de King Crimson. Y entonces decidimos juntarnos con... Buscamos un saxofonista, Víctor de Diego, que el primero fue Víctor de Diego, y un batería, que era Manolo Gallardo, que tocaba la percusión en la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Formamos una banda, nos presentamos a concursos, los tres los ganamos, los tres concursos seguidos ganamos todo, el de Donosti, el de Getxo y el de Ibiza, y ahí se consolidó, pues, una banda con muy buenas canciones, buen rollo. Y bueno, luego hubo algunos cambios. Javi Alzola, que está ahora con Fiti Fitipaldis, entró en la banda, y Blas Fernández, que es el gerente de Mr. Jam, Escuela Moderna de Música, tocaba la batería. Y con ese grupo hicimos muchas giras, y bueno, y luego ya, pues lo que nos dio fama fue lo del programa de Riff y Rafe de Ancho Nurroso, lo que estábamos ahí todo el día tocando. Y volviendo al presente y sobre todo al futuro, ¿tienes pensado un nuevo disco? ¿Eso lo dejas por el momento apartado? ¿Seguir colaborando con cosas? ¿O si tienes alguna cosa? Porque también andas con algún grupo, ¿no? Por ejemplo, los Jalapeños, sí, de la Frontera, creo que... Los Jalapeños, sí. Bueno, la verdad es que ha sido bastante duro estos últimos años compaginar la vida de padre, marido y músico de rock. Entonces, al final, me junté con una gente con los que pude formar una banda en la que ya no tenía tanta presión de poder organizar las cosas, sino que ellos también ponían mucho de su parte. Es decir, ya no es un proyecto mío en el que yo dirijo, pero claro, tengo que poner todo en el tengo que poner toda la carne en el asador yo. Entonces, ahora con los jalapeños, los deberes están más distribuidos, yo estoy mucho más tranquilo, menos agobiado y con las funciones muy claras. Uno se dedica a una cosa, yo me dedico a la cocina, yo produzco, hago las canciones, los otros se dedican a las otras cosas y entonces está la cosa tan bien equilibrada que me han vuelto otra vez la ilusión de volver a tener una banda, de volver a salir a trabajar y a ensayar y con la intención, claro, tener la intención de grabar un disco. Para este otoño. Mientras, bueno, pues todo lo que llevo arrastrando todos estos años, que las producciones de los discos de Vilillo, bolos con los Bocho Boogies, el Buster Trio, que lo tengo ahí siempre pues para rascar aquí y allá, porque siempre hay alguien que quiere escuchar música de los 60 y los 70, y nosotros tenemos un amplio repertorio de 40 canciones desde los Rolling hasta los Beatles, desde Alice Cooper hasta los Creedence, pasando por Deep Purple y Zeppelin, bueno, en fin, todo lo que se requiera para una fiesta de gente de más de 50, de 50 o por ahí. O bueno, o gente joven que le gusta ese tipo de música porque su padre le ha puesto esos discos, ¿no? Y mientras también, pues, bandas sonoras, mañana mismo a la noche iré a la presentación en Baracaldo de la película 1980 de Iñaki Arteta, en la que yo he puesto la banda sonora, ¿no? Y entonces, bueno, pues dando clases y también produciendo y arreglando para otra gente, pero ahora más que nada estoy muy ilusionado con lo de los jalapeños de la frontera, porque ya te digo que hay muy buen rollo, buena energía, y yo creo que para este otoño podremos sacar 12, 15 buenas canciones, que tampoco no sé si nos vamos a seguir llamando los jalapeños de la frontera o jalapeños United o no. El otro día, lo de jalapeños es gracioso porque todo el mundo se acuerda de los jalapeños. Sí, pero el otro día me pasó una cosa, es que fui a buscaros, digo, ah, esto de los jalapeños, y puse jalapeños del norte porque me equivoqué. Sí. Y me salió un grupo allí como... Sí, hay varios. De narco corrido. Pues casi, sí. Casi, vamos. Rozando el narco corrido. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que estáis haciendo con los jalapeños de la frontera, así como a tus demás trabajos. Seguiremos interesando y ya sabes que este programa, pues bueno, también va a ser el tuyo, ¿por qué no? Y muchísimas gracias por estrenar esta sección de entrevistas. A vosotros por llamarme a mí. La banda me espera en el local, kilómetro cero del mapa emocional. Caras que brillan en la oscuridad del anonimato del que quieren escapar. De momento pilla el bombo y los cables pa' enchufar, aunque dan escaleras para llegar hasta el final. Es la parte más cruda de la profesión, artista camionero de alquiler y sin carnet, hoy en un teatro y mañana en un burdel. Buscando nuevo rumbo cada fin de semana, a veces de starletes y otras por la cara. Buscando un nuevo rumbo cada fin de semana, esta vida es buena y mala y yo no la cambio por nada. Con el culo pegado al asiento, alguien se atreve a preguntar por qué las chicas ponen cara de cabreo cuando se ponen a tocar la batería. Esta es la parte más tonta de la profesión, poeta, payaso, canalla, inquisidor, cronista de un mundo en constante ebullición. Buscando un nuevo rumbo cada fin de semana, a veces de estarletes y otras por la cara. Buscando un nuevo rumbo cada fin de semana, esta vida es buena y mala y yo no la cambio por nada. Buscando un nuevo rumbo cada fin de semana, a veces de estarletes y otras por la cara. Irratia. Canciones con coda. Inauguramos nuestra sección Canciones con coda. Vamos a poner canciones que cuando parece que se van a acabar, de repente cambian y surgen, resurgen de otra manera diferente. O sea, como que tienen una coda al final, por ejemplo. Por ejemplo, es que es muy original, Canciones con coda. Impresionante. Y vamos a empezar con un disco que en 1989 creo que impactó bastante, nos impactó a todos. Probablemente ha envejecido, creo yo, un poquito peor de lo esperado. A mí me sigue gustando mucho. Pero sigue siendo muy chulo. Es el disco de debut de los Stone Roses. Que se llamaba... Stone Roses. De 1989. En aquella locura que fue el Manchester de finales de los 80. Que por eso también... Se ponían ciegos. Todo Manchester. El rato. Se ponían muy ciegos. Con vosotras y vosotros, I Am the Resurrection. I'm not afraid to die. Bueno, vamos a empezar en nuestra agenda con los actos de los próximos días del ZAUP, el Zorrozaur Art Work in Progress. El 6 de febrero tenemos a John Celestino a las 10 de la noche en la Sala Acería, un concierto de jazz interesante. Después, el 7 de febrero, tenemos una masterclass con Jorge Pardo, también en la Sala Acería. Y el 8 de febrero, a partir de las 10 y media, el Motomerca, el mercado de música. Y en el Café Anchoquia, durante la semana, vamos a tener el 5 de febrero a Joseba Irasoki y sus amigos, más Cabeza Fuego. Que no lo habíamos dicho, creo, todavía. Es que nos gusta mucho. Y el 6 de febrero, The Paperhead, que nos vienen de Nashville con sonidos 60 y psicodélicos. Y en el Plateruena de Durango, el 7 de febrero, Izaki Gardenak y Inuin. Y en el Eldorado de Gasteiz, de James Hunter Six, que presentan el disco que grabaron hace ya 2 años con el Factotum de Dapton Records, Bosco Man. Y ya para terminar la agenda de conciertos, Rupert Ordurica presenta su nuevo disco flamante Lurrean Etxanda en el Víctor Eugenio de Donostia. Y hablando de discos, también Gas Macomb de Supergrass acaba de sacar su nuevo disco Matador, que es muy recomendable. Cuando escuchéis este tema, el Misir Lu de Dick Dale, significará que estamos entrando en nuestra sección sin voz, canciones sin voz. Iñaki deja de bailar como yo en Travolta y vamos a poner la canción. Es que se presta esto. Hemos escuchado Green Onions, del disco Green Onions de Booker T. Jones del año 1962. Pedazo de disco que abrió caminos ahí dentro del soul. Por cierto, Booker T. Jones, que hace un par de semanas estuvo aquí en Bilbao, en la sala de BBK. Y bueno, vamos también con nuestras peticiones. Ya nos habéis ido mandando pues algunas cositas que queréis que os pongamos. Entonces vamos a empezar con un tema de PG Harvey que nos ha pedido Itziar. Este tema es In the Dark Places y está dentro de su disco de 2011 de Let England Shake. Y nos llega una nueva petición. Nati nos pide una canción del dúo nicaragüense Guardabarranco, el dúo formado por los hermanos Cardenal, Katia y Salvador, que eran sobrinos de los no menos míticos hermanos Cardenal, ministros durante la Revolución Sandinista. Vamos a poneros Si Buscabas, de su disco Si Buscabas, del año 1985. Producido por Jackson Browne. Si buscabas un cuerpo complaciente que soltara tus amarras, que en tus nudos desnudara más inocente. Si esperabas un fuego tan ardiente que encendiera tus cenizas, que te hiciera sentir brisa donde ya no había fuego. Qué bonito Guardabarranco. Y vamos a ir con la última petición de la semana, que más que una petición es una pequeña reprimenda, porque a la gente no le gustan las listas como a nosotros, pero parece ser que siempre hay algo que les hubiera gustado meter que nosotros no hemos metido. Sí, entonces sí, pues sí. Bueno, vamos a dar salida a esa petición. Sí, en este caso es una petición reprimenda desde Bogotá, ni más ni menos, de parte de Emilio, que nos reprimenda y nos pide a la vez una canción de Sleaford Mods, el dúo que no son ni del pueblo de Sleaford ni son Mods, son realmente una especie de punks de Nottingham, Jason Williamson y Andrew Fern, que entre otras lindezas nos van a comenzar la canción diciendo que el olor a pis es tan intenso que parece rico bacon. En fin. Y acabarán la canción llamando a la revuelta. Con vosotros Sleaford Mods, Tied Up in Knots. Spill under the piss station, two pints destroyer on the cobbled floors. No amount of whatever is gonna chirp the chip off. It's the final countdown by fucking journey. I woke up with shit in my sock outside the Polish off license. They don't mind, said the arsehole to the legs. You gotta be cruel to be kind. Shit bank, save it up like Norbert Colin. Release the stench of shit grub like a giant toilet kraken. The lonely life that is touring. I got an armful of decent tunes, mate, but it's all so fucking boring. Tied up in knots with a Z, you cunt. Black t-shirts and state toss. Knob is nuts, the rule of rough cuts. A to Z of nothing gets all the shiz. We are real, we are looking 20p and the 10p mix. Crab Eyes, another lonely little DJ with no fucking life. Weeabix, England, fucking shredded weed, Kellogg's cunts. On bleak shiz, art cock, the green light don't stop. The shit homegrown dealers of Berlin, begging for lolly. And it's beautiful how the privilege still let them in. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Nos vamos a ir con el concierto Fantasía para dos timbales y orquesta de Philip Glass, un concierto que tuvimos el inmenso placer de contemplar el año pasado. En el Palacio Euskalduna con la Bilboko Orquestra Sinfónica, la verdad es que fue espectacular y bueno, muy recomendable. Sí, la verdad es que incluso visualmente es divertido ver ahí todo ese despliegue de timbales sobre el escenario. La parafernalia. Es un concierto que tuvo una larga gestación porque el percusionista Jonathan Haas se lo encargó a Philip Glass en el año 1990. Le encargó a Philip Glass un concierto y al bueno de Franz Zappa otro. Lo que pasa es que Franz Zappa se murió y no se lo pudo terminar. Y 10 años después, en el año 2000, se estrenaba este concierto del que vais a escuchar una parte, porque el concierto es más largo del tiempo que tenemos y esperemos que os guste. Agur. Agur.